boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Vamos, Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es, todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. ¿Qué dice Felipe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, muy bien, muy bien. Te veo perfectamente. ¿Me ves? ¿Sí? Te veo bien. Tienes un color en la cara sanote. Bueno, pues te lo agradezco. Estás sanote. Estás que me veas con buenos ojos. Sí, señor. Siempre. Bueno, pues lo mismo te digo, ¿eh? Ahí. ¿Cómo no va a ver? Bueno, aquí hablando de herencias, ¿verdad? Bueno, que vamos a empezar con una cosa que seguro que te gusta porque es rara que te cagas. Los Hawkwind. Sí, amigo, me gusta, sí. Nuestro amigo Lemmy, nuestra amiga Stasia y David Brook. Pero vamos, aquí el que nos importa pues es el amigo Lemmy. Pues un experimento, seguramente el experimento más raro del rock. Que el éxito de Motorhead aupó también el éxito de esta banda. Hombre, no es que no tuviese éxito en su momento, pero yo creo que si no es porque de ahí salió Lemmy. Yo creo que ahora mismo la mitad de la gente no los conocería. Y yo entre ellos. Seguramente no los conocería porque todos nos hemos acercado a Hawkwind. Con el Lemmy por medio, sí señor. Bueno, vamos a poner el cuarto LP de estudio y un clásico de la época. Rock espacial y especial, de verdad. Y rock progresivo. Si no, oígase el melotrón que hay siempre en estas canciones. Sí, porque ahí entró el violinista y teclista Simon House. No lo conozco. Es el que trae aquí los melotrones y el violín, que elevó notablemente la calidad musical y le dio esta paleta sonora sinfónica. Sí, tan especial, sí, sí. Pátina sonora especial también. De rock es especial y espacial. Bueno, bueno, pues el título del disco pues no es nada especial en realidad. Simplemente era el bar-restaurante donde iban a tomar café o a comer en Londres, que se llamaba... ¿Qué se llamaba, sí? Sí, pues nosotros si hacemos un grupo, el primer disco... Con... Radio Arrebato. El bar Paco, Manolo, Cañas y Tapas. Bueno, este disco, aunque es de estudio, tiene tomas en directo que están sobregrabadas. de los conciertos de Edmonton. No sé si era por falta de tiempo, por falta de dinero, o es que les gustó y simplemente tuvieron que hacer unos pequeños arreglos sobre esas grabaciones y ala, a correr. No quedó mal. Bueno, la verdad es que no se nota mucho. Toda la música del disco parece una larga improvisación alucinógena que te llevará a un estado lisérgico sin remedio. Seguramente iban un poquito puestos. Tela, es que vaya tropa que se juntó ahí, Paco. Cómo le molaba. Las partes instrumentales de Hawking, pues te recuerdan, a mí por lo menos me recuerdan a las partes más oscuras de Pink Floyd. Las partes más retorcidas y más intrincadas. Sí. Si los anteriores álbumes parecían carecer de rumbo, yo aquí creo que en este disco está todo en su sitio, no hay sonidos inescrutables y desordenados, sino en su sitio todo, bien ordenadito, como un disco ya de una pieza, no como pasaban los anteriores. Es para mí el mejor momento que tienen Hawking en su carrera musical. Producido, este sí, por el gran productor de Queen, Roy Thomas Baker. En la gira de USA, de gira de promoción de USA, lo que sucedió, lo que todos sabemos, que en la en la frontera con Canadá le dejaron, creo que le trincan a Lemmy con un poquito de mandanga, un poquito ahí, ¿verdad? De la buena, que no le metieron más paquete porque no era heroína, sino que era, creo que eran esto, las pastillas estas de LSD. No, ¿cómo se llamaba? No, ¿ves? Bueno, anfetaminas. Disidrinas. Bueno, algo de eso, ¿no? Algo de eso. No sé. Sí, bueno. Bueno, pues fue sustituido. Disidrina Spansul. Ya para más hostia, nombre. Hostia, macho. ¿No? Hostia. ¿No? Bueno, pues fue sustituido de inmediato por el guitarrista de los Pink Fairies. Gente con la que habían hecho giras en anteriormente. Bueno, giras, se juntaban todos y creo que llegaron a llamarlos Pingwing. Porque se juntaban todos haciendo una especie de una gira todos juntos. Madre mía. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se fue, y esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando se fue, o ya como no pudo volver a la banda, pues el primer intento en solitario, ¿a quién llamó? Pues a Larry Wallis, que era el guitarrista de los Pink Fairies. Bueno, sí, señor. Bueno, pues nada, vamos a ir con la portada preciosa, por cierto. Es de Barney Bubbles, como que señor, Barney Bubbles. Una portada muy, muy chula. El tema que vamos a poner es un tema compuesto por nuestro amigo Lemmy. Y cantado por Lemmy. Los Johnny. El último disco que participó. El último, el que ya macho sí, lo largan. Sí. El Half of the Mountain Green. Mountain Green es el bar del que hablábamos antes. Vamos con Hawking. You only get a single chance. The rules are really plain. The truth is well concealed inside the details of the game. You can see it coming. It's pale and it's but there's like a favorite moving star. And up there in the castle, they're trying to make a scream by sticking thumbtacks in a flash and canceling the dream. Can you find the value? Can you bring it soon? Lost John is out there. Laying at the moon. Aquí todavía, aquí tomaba una droga de esas ligerita, que te dejan. ¿No? Sí. Claro, la disidrina te deja un poquito. ¿Qué marca has dicho? ¿Disidrina? ¿Qué? Disidrina Expansul. Expansul. Fetas. Madre mía. No sé. A mí, porque me han contado. No, ya porque tenía que estudiar mucho y tenía que utilizarlas para eso. Claro, claro. Para eso y más. Hala. Continuamos, vamos con otro clásico. A finales de los 70 el punk dominaba el Reino Unido, ¿eh? Pero Mr. Steve Harris tenía una visión diferente para sus Iron Maiden, ¿eh? Aunque... Sí, pero se equivocó con el cantante. Sí, aunque Paul Di'Anno tenía un tono punk y áspero, ¿eh? Iron Maiden ofrecía algo musicalmente más complejo y épico, aunque no por ello menos agresivo. Me encanta. Álbum debut, ¿eh? Lideró la New Wave o British Heavy Metal, sentó las bases para todo lo que vendría después. A lo mejor sin este disco no hubiera sido todo igual. Hay dos o tres grupos que marcan por donde tiene que ir la carrera. Y antes que ellos, Purple. Porque este grupo... Mama, pero directamente. Mama. Mamadores. Sí. Oye, es un discazo... Bueno, yo te digo lo de Paul Di'Anno, pero a mí me parece que son dos discazos tremendos. ¿Eh? Sí, no, ni un pero. Hay un amigo de Carlos Burgos, nuestro especialista, que solo quiere de Maiden los dos primeros discos. Dice que lo demás es porquería. Que lo demás, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Luego me dices a mí, los hay peores que yo. Los hay peores. Lo cual respetamos. Joder. No compartimos, pero respetamos. Hay que respetar. Me encantan. Hay gustos que requieren palos. Pero bueno, ¿qué tremendos vamos a hacer? Discos. ¿Eh? Y este, el mejor de los dos. Pues aquí tenemos Harry, Cliff Burr, Dave Murray, Dennis Straton y Paul Di'Anno en el 80, abriendo el primer LP, Iron Maiden, con el Prowler. Walking through the city, looking up. Bien, bien. Muy bien. Bien. Pampania, de Maiden. Alberto, tío, ya está. Pampania. Bueno, pues vamos a poner más clásicos, chaval. También de la New Wave of British Heavy Metal. Estamos clasicones. Clasicones. Clasicones. Bueno, pues son Viva, el grupo de la hermana pequeña de Michael Schenker. De Michael Schenker y de Rudolf Schenker. Bueno, ¿has visto? Pues, era igual que ellos. Bueno, pues, tengo aquí apuntado. Ah, vale. que me voy. Schenker, que es como Michael, pero sin pilila. Porque es que... ¿Contentas? Fue al, pocas. Bueno, dos, bueno, pero muy pequeñitas. Sí, o sea, no, que podía pasar perfectamente... desnuda sin confundirse con el hermano. Muy delgadita también, con muchas ojeras, sí. muy calavérica. Calavérica. No sé, empezó, bueno, la tía empezó con Viva siendo un grupito de pop, pero cuando se juntó con el guitarrista Paganini, pues ya empezó a tomar otro color, más cañero. Ella tocaba las teclas, componía algunas canciones, no es que fuese la líder, pero sí era la que mandaba en la banda, porque fue ya la que lo montó. El tema que vamos a poner es Little Rock Tonight, del What the Hell is Going On, del segundo, año 81. Es el primero, ¿no? Segundo. Es el segundo, ya no lo sé. Reborn to Rock, el primero, no lo sé, y el Dealers of the Night, el pues tercero. Tengo el segundo y tercero, el primero no lo tengo, tendré que buscarlo. Felipe. Tendré que buscarlo, no tengo, tendré que buscarlo. Bueno, como no hemos hecho obituario, y esta chica se murió en el 2023, 2023, parece, ¿no? Sí. Pues bueno, con 56 añitos nada más, pues joder, tarde, pero nunca es tarde si la... es buena. ¿Vale? Bueno, estuvo tocando en directo en el 84 con UFO, nada más tocando en directo, y en el 86 al 88 estuvo con Rosy Vista, un grupo que ya hemos puesto por aquí, que son todo componentes femeninas. Sí. Vamos con la hermana pequeña de Schenker, Viva. Bárbara Schenker. Cadillac, one girl in front, two Bueno, bien, ¿no? Bien. Tocaba las teclitas. Era... ¿Teclitas? Era teclista, ¿no? Teclista, ¿no? Has dicho. Sí, sí. Pues la eligieron mejor teclista del año 84, bueno, la Metal Hammer. Flipante. ¿Eh? Y no sé cómo era, pero... Joder, había unos cuantos dioses por encima, ¿eh? Bueno, pues, para que veas. Vamos a continuar y vamos con unos tipos de Brampton. ¿Sabes dónde está Brampton? No, ni idea. En Ontario, ¿eh? Que se hacen llamar Freeways y que muestran todo el clasicismo del heavy rock, hard rock, ¿eh? En su segundo trabajo de estudio de 2024, Dark Sky Sanctuary. ¿Te gustan? Sí, me gusta. Estás comentando que los has oído y no te parecen mal, ¿eh? No, no, que me gustan, que me las levantado por la mano. Este disco es un refugio sonoro para todos aquellos que conservamos la esperanza de que el heavy y el hard rock sea una fórmula de expresar nuestras emociones, Felipe. No, olvídate. Vamos a pinchar Give in the Years, que arranca con una línea de bajo que emocionaría al mismísimo Lemmy. Que hemos escuchado antes, y que es un claro ejemplo de música para emborracharse y empezar un buen pogo, aunque no estoy yo ya para eso. Así que vamos con los Freeways y este Give in All Years. We'll be right back. Bueno. Freeways. Freeway. Este disco está muy bien, bonito, ¿eh? Y el anterior también. Pues venga, vamos a que estamos aquí demasiado... demasiado... Clasicazos. Clasicazos y un poquito tiernos con estas canciones de los 80. Vamos con Kid Rock, una cosa que... ¿Kid Rock? Kid Rock. Escucha, escucha que te va a gustar, chaval. Te va a gustar fijo. Y si no, es que... ¿Qué? Porque tienes un criterio, como dicen ahora, que es una montaña rusa de emociones. De emociones. Sí. Muy montaña... ¿Eh? Bueno, a ver. ¿Kid Rock? No sé. Al Summer Long. Del disco Rock and Roll. Sí, no, no me gusta. ¿No te gusta el rock sureño que hace este disco? Pero rock sureño, pero de calidad. Escucha, el videoclip de esta canción es, salen muchas tías, están bastante bien. Las tías, no el vídeo. Pero la música no... ¿Sí? Joder, tío. El rock sureño, pero de bueno. Del bueno. Bueno, tal vez, y paradójicamente, el disco más rockero y más exitoso fuese el que el comienzo de un lento declinar. Fue número uno en el Billboard. Y esta canción es una fusión del Sweet Home Alabama. ¿Te lo va a recordar? Bien, ¿no? Sweet Home Alabama. Sí. Liner Skinner. Sí, Liner Skinner. Bien. Second Helping, del 74. Sí. Y de un tío que a lo mejor no lo conoces, que se llama Warren Zevon, que escribió una canción. Sí, señor, muy Warren buena, Zevon. ¿Lo has pinchado aquí? ¿Lo has pinchado tú, además, Warren Zevon? No. Uno parecido, no. No, pero no es Warren Zevon. No, no. El Werewolves of London, el tema. Y tiene un poquito de cada cosa, y al final sale una cosa que te recuerda a todo. A mí, sobre todo, me recuerda a buen rock sureño que hacían los Liner Skinner, ¿eh? Había abandonado el rap metal para entrar en el blues rock clásico y sureño. Y a partir de aquí, pues la cosa empezó a flojear. Y este disco... Vaya. Pero el disco es rock sureño, bueno, bueno, rico, rico, ¿eh? Les sobra solo un poquito de country para ya ser perfecto. Perfecto. Venga, vamos a ir con Kid Rock. Kid Rock. Un tipo muy bueno también, novia de Pamela Anderson, novio de Pamela Anderson. Luego, si me da tiempo, ponemos también al otro a novio Pamela, más famoso. Ah, a Pamela Anderson. No, que yo sepa, no ha hecho ninguna canción todavía. Venga, Kid Rock All Summer Long. My thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We'll be right back. changes when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long. No me engañas. No, no, si te engaño, todo es marca blanca. Warren Zevon y tu que colega lo sacó unos días más, unos años más tarde que Lynyrd Skynyrd, lo copió de él. Y este lo copió. Ha copiado del Warren Zevon y de Lynyrd Skynyrd. Pues no. Tiene lo que es el riff principal es... Es todo es, igual. Yo no creo que no lo acredita, no. Pero debería acreditar a Lynyrd. Debería acreditar porque... Debería no sacar estas mierdas porque no, es una mierda. Es una mierda de marca blanca. Según de según este criterio no tuyo, tus adorados no, Greta Van Fleet perdona, son una mierda por triple. ¿Comparado con quién? Joder, ¿con estos? No, con estos no. Si esto porque se parecen a Lynyrd Skynyrd, son una mierda. Es una mierda comparado con Lynyrd Skynyrd. Y Greta Van Fleet es una mierda Van Fleet, comparado con Led Zeppelin. Sí, ahí... Sí, yo sí. Lo acepto. ¿Y Marta Blanca? Bueno, ¿cómo Marta Blanca? ¿Quién es Marta Blanca? ¿Marta Blanca? Marca Blanca. Bueno, venga, el año del señor de 2008 marcó un hito en el universo del metal extremo, que ya ha llegado al metal extremo, tanta mierda, es que... Joder, me estaba meando. Con la llegada de Serville Insurrection, la obra maestra de Severed Sabor, una banda de death metal brutal, vienen desde California. Vienen desde California aquí. Que no vengan, que se queden allí. No, ya están aquí. Con un arsenal repleto de riff asesinos, dulces guturales, montones de black beats y muchos arpegios. ¿Te gustan a ti los arpegios? Y unos cambios de tiempo interminables. Se le falta un palmute para ser palmute, es como te vas a quedar cuando oigas a estos tíos que te van a gustar, ¿eh? Son Severed, Survivor, Inverted and Inserted, o como se diga. Jesucristo. Vamos. Bueno, qué bien me ha venido. Espero que pongas todos los días una cancioncita de esta. Para irte así, porque con tu edad, siempre afirmativo. Un poquito el muelle flojo. Afirmativo, tío. Ahora voy yo, creo. Pero a lo mejor no hace... mear, a lo mejor es popó. Pues sí, porque estás un poquito viejuno. No, viejuno no, que me traes unas cosas... Achacoso. Pues nada, un poquito más de modernez. Un poco más de modernez. Te la podía haber traído más gorda la modernez, porque vamos a traer a Tommy Lee, batería de Moldy Crew. Pero en vez de ponerte el de Methods of Mannheim, que era rap metal... Que era una castaña. Importante. Y pones este, que es otra castaña. No, el Never Adult Moment tiene momentos, ¿eh? No, por ejemplo, ningún este momento Sandai, aburrido. No. Esta canción, por ejemplo, Sandai, se puede escuchar. Una castaña. Que no. Pero encima no toca la batería en todo el disco. No lo sabemos. Es como si Janis Joplin lanzara un álbum instrumental. No, o como si Jimi Hendrix lanzara un disco con bongos. Que no lo sabemos, que hemos estado viendo los créditos y no pone en ningún momento... No lo pone porque no lo toca. No pone quién es la batería. Janis Joplin, un álbum instrumental va a sacar. Bueno. Va a ser lo mismo. Bien. Bueno, esperando el momento en el que Paco tenga una apertura... de oídos importante. Os ponemos hoy no podemos estar de acuerdo. Se empezaba de booty, digo, mira, ya le voy llevando por el buen camino. Esto huele a Natalina. Y esto, macho, como estábamos comentando, esto es una modernez de hace ya unos 20 y tantos años. Una modernez de hace 20 años. Bueno, como decía su compañero Bisnail, si hay algo nuevo y moderno, eso quiere hacerlo Tommy Lee. Estaba pendiente de todas las novedades, de todas las cosas, para ver si podía ser más moderno que nadie. Yo creo que se pasó de modernez en el Methods of Mannheim, que era rap metal. A mí eso no me gustó nada. Este, repito, tiene cositas que se pueden escuchar, de rock. No estupendo ni fantástico, pero bueno, que no está mal. Un elemento que, si fuese español, habría salido todas las tardes en el Sálvame Deluxe, con sus andanzas maravillosas con las chicas. Menudo. Se echó de novia a las mejores chicas del Hollywood de los 90. Porque, ojito, sí, 90 era Pamela, pero la anterior, la Heather Locklear, que es de los 80, telita también. Bueno, lo produce Scott Humphrey, que fue el productor, lo digo como curiosidad, porque fue el productor del Generation Swing, que también fue el disco rarete de Moldy Crew. O sea, que todos son raros en este disco. Modernitos. Cuando un grupo clásico quiere ser moderno, pues a veces... La caga bastante, generalmente hablando. A veces. Vale. Vamos a poner el Sunday del Never Do That Moment. You don't wanna feel this way. You don't. Bueno, pequeñas miguitas de pan para que vayas abriéndote un poco y... Se me hacen bolas, tío. Que hay más... Se me hace bola. Más mundo, que no, más allá de los comeclavos. Que esto es una castaña, Felipe. Hazme caso, que te lo digo en confianza. Bueno, vamos a llegar a un punto, a un acuerdo. Vamos a buscar un grupo, a ver si... Sí, venga. Los Headpins. ¿Te gustan? Claro, pero... Vale, vale. ¿A qué huelen? Esto huele a... A bien, huelen a bien. ¿Y eso es malo? Sí. No, no, es malo. No, es malo que huela, porque si no echan naftalina se lo comen los bichitos. Los bichitos. Pon laurel. Laurel de ganador. Vamos hasta el 82. Un poco naftalina, sí. Con el álbum Turning Loud, el debut de Headpins, una de las mejores y más exitosas bandas de rock canadienses. Este disco obtuvo el doble platino en el primer año. En Canadá. En Canadá, sí. Es como tener 200.000. Claro, como tener el doble platino en España. Eso no dice mucho, ¿eh? En España... 100.000. En España, disco de los 50.000, platino 100.000. Platino. Cuando se vendían... Como el tabique. Cuando se vendían discos. Bueno. Giraron por Europa con Whitesnake. Eso dice mucho de ellos. En USA, con tus admirados Kiss. ¿Y con quién más? En el 83, con Aerosmith. ¿Y con quién más? Con ZZ Top. ¿Qué le pasó con ZZ Top? Ahí queríamos llegar. ¡Ah, qué bueno! En la gira del Afterburner, a los barbudos, pues no les gustó la atención que recibían los teloneros. Eran estos Headpins. Dijeron, sin hacer bises. Salís, tocáis y humo. ¿Qué hicieron? Pasárselo por los huevos. La cantante. Y la cantante Dardy Mills. Hicieron bises. ¿Qué pasó? Pues que les borraron del cartel. En este grupo, canadienses también, como Loverboy, los baterías al principio se intercambiaron. El de Loverboy, no me acuerdo ya de los nombres, el de Loverboy se metió en Headpins, el de Headpins se fue a Loverboy, y a día de hoy siguen ahí. Siguen en... Pero se cambiaron de banda. Oye, mira, de banda y de bando, ¿eh? Uh-huh. Al loro, como hemos dicho, a la vocalista Dardy Mills, que es como Joan Jett, pero cabreada. Está encabronada, ¿eh? ¿Y eso? ¿Qué? Los heavy somos enfadicas. Somos enfadicas, diga, sí. Tú más. ¿Qué? Bueno, yo más. Vamos con Headpins y el Turn It Loud. Come on, turn it up. Turn it up. Come on, turn it. ¿Qué me ha grabado, Paco? Que faltan aquí 2 minutos de canción. 2 minutos. Es que tiene una pista oculta. Luego sale al revés. Cosas satánicas. Nada. No lo hagas caso. Fuera, ¿no? Adelante. Vale. Venga. Pues... Lord of the Lost. ¿Eso fuiste el otro día a verlos? Sí. ¿A Madrid? Fui. ¿Qué con, tal? Con Dogma. Bien, mejor que en Disco. Creí que iba a ir con Dogma. Mejor que en Disco. Es un grupo gótico. Metal industrial... y en Disco me gustan, pero hay cosas que se te hacen un poquito blanditas, tal vez, ¿no? Puede ser. pero en directo, guitarrazos, una banda con dos guitarras, bajo, la batería y el cantante, que es el líder. Sí, el, bueno, eso Chris, entra dentro de... Chris DeLorme-Hanks. Y hay dos teclistas, dos tecladistas, que uno toca también guitarra, con lo cual se pueden juntar hasta tres guitarras, y luego el otro es también percusión. Bien, bien, la verdad que hay momentos que suenan muy duros, muy cañeros, muchísimo público. La vez que más público he visto en la Revi Live. ¿Cómo te gusta a ti la Revi Live? Es la mejor sala que hay. Ojalá, macho, el Ayuntamiento de Madrid dijese por obligación todos los grupos a la Revi. Escucha, que estamos haciendo publicidad de la Revi, a ver. Tenemos que hablar con ellos. A ver si... ¿no? Joder, es que es una sala cuadrada, ninguna columna que te estorbe, desde cualquier punto lo puedes ver, muy amplia, con lo cual te puedes ir a la barra, pedir algo de beber, vuelves... El otro día no, me costó ya coger mi sitio de nuevo. Cuando se fueron Dogma, las chicas, y volví al sitio, me lo habían levantado ya, pues, pero... A lo de la Revi, que a nosotros nos gusta ir. Cómodo, y un sonido que es, pero el mejor sonido que ahora mismo en salas en Madrid, ¿eh? Flipante. Bien, pero flipante, bien. Muy bien. Pues nada, apuntaros, Revi Live. Muy bien el grupo. Bueno, este es el proyecto, digo, de Chris... The Lord Hanks, que decidió cambiar el nombre de The Lords por de Lord of the Lost, porque había problemas con Lordi o incluso con un grupo de progresivo alemán de los 70, The Lords. Bueno, voz metalcore, música gótica y una imagen glam. Algo que a ti sí que no te gusta. No. Estuvieron en Eurovisión. Ya sabes mi opinión. Todo lo que sea promover el rock, aunque sea en un festival como Eurovisión. Eurovisión no se va a nada. Viejos festivales, nuevos cantantes, hacen el ridículo. Bueno, dos horas de concierto, fantástico, muy cañeros y me gustaron muchísimo. Con esta canción nos vamos, os dejamos a todo el mundo con el alambique musical y Oscar para que disfrutéis de otro tipo de música que enlaza con la nuestra en los 70. Estamos en Radio Arrebato y estamos en todas las plataformas que empiecen por I. Por I. Y estamos en Asalto Mata Radio Rock, ahora mismo en directo. ¿Eh? Y en remisión todos los domingos. También estamos Castilla-La Mancha Activa Radio.es. Y nada, si no nos oís, porque bueno, no. Porque queréis. No quieren, porque más posibilidades no les ponemos, ¿no? Venga. ¿Eh? ¿Has dicho todo así, eso no? Sí. ¿Seguro? iVoox, iTunes. Bueno, iTunes yo creo que ya no existe. iTunes sí. Yo creo que no. Ah, no. No sé. Bueno, venga. Lo que estamos.